Yo sé que soy pesado, celoso, maníaco del pelo, pero te quiero. Yo sé que te dedico poco tiempo, es porque entreno, es porque entreno. Pero cuando estoy con vos no me importa nada más. Quiero que seamos dos para este juego que es el amor. Yo sé que me violento si te miran. Soy linda mina, soy linda mina. Sabes que las chicas también me miran. Por eso gila, por eso gila. Sos tan linda corazón, se me sale el pantalón. No es grosero si hay amor. Así de grosso, así tan grosso como el que hay hoy. Pero si te doy de más, me delirás. No puedo más esperarte así, no puedo más, no puedo más seguir así, seguir sin ti, mi amor, te extraño tanto corazón, ay mi chanchito corazón, sos tan linda corazón, se me sale el pantalón, no es grosero si hay amor, así de grosso, así tan grosso